todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Otro viernes y con mucho gusto en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Y bueno, y contarles que también acá en Canelones, así como Montevideo y en otras partes del país, el 26 de marzo está en movimiento, ya arrancando febrero, visitando compañeros, compañeros nuevos y compañeros que ya tienen su militancia en el 26 de marzo, en la Unidad Popular. Bueno, visitando, conversando, haciendo preguntas, dando a conocer cómo vemos nosotros la realidad actual y cuáles son los pasos a seguir, el camino a seguir, la organización, la lucha, los ejes centrales de la política del 26 de marzo en estos momentos, como es la defensa de la seguridad social y este proyecto también hacia... Este proyecto, ¿no? Esto ya está encaminado para un plebiscito para derogar esta reforma y mejorar en grandes pasos esta seguridad social que actualmente contamos, ¿no? Una semana donde, bueno, Astesiano sigue siendo noticia, donde también ya se dio a conocer el aumento del gas, ¿no? A 10 pesos por kilo, 130 pesos han subido las garrafas de 13 kilos. También se ha conocido que Minerva, esa empresa brasilera compuesto con capitales extranjeros, ha adquirido su cuarta planta frigorífica en el Uruguay, allá en Durazno, una empresa que estaba instalada allá japonesa, bueno, la cuarta planta para procesar el ganado de este país y para exportar y llevar sus ganancias hacia el exterior. Recordemos que se está importando carne de menor calidad de la región, pues, y a la vez se está vendiendo la nuestra, la del país, la que se produce en el país, hacia el exterior a muy buenos precios, sobre todo a China. Bueno, han pasado varias cosas en esta semana. También hacer una breve mención, por lo menos, a lo que está pasando en Francia, ¿no? A nivel de los trabajadores, sindicatos, centrales sindicales que se unen a pelear contra esta reforma de la seguridad social, que es muy parecida a la de acá. Quieren subirle los años de cotización un año más, de 42 a 43. También quieren subir la edad jubilatoria, ¿no? Ellos ya se jubilan a los 62 y quieren subírselo a los 64. Recordemos que acá son 5 años de un saque para la mayoría de los trabajadores. También con lo mismo cuento de acá, ¿no? Con el tema de que hay que buscar un equilibrio en el sistema, que vivimos más años, podemos trabajar más años, y cada vez hay menos cotizantes. La población mundial va creciendo, pero en los países desarrollados y también los países como el nuestro, es una realidad que no coincide con el crecimiento de la población a nivel mundial y sin embargo nos quieren hacer trabajar más años. Esto es más apropiación de capital, de plusvalía, de explotación del trabajador por parte del empresariado, de la burguesía, de las grandes capitales extranjeros que se vienen y se instalan, sobre todo en los países de tercer mundo, como lo es Uruguay, y lo estamos viendo con la inversión extranjera directa, zonas francas, parques industriales y demás inversiones multimillonarias que se están haciendo en el país. Así que allí también la población, cerca de un 70%, se opone a esta reforma, no quieren trabajar más años, y acá con el Mondes, con las organizaciones sociales y políticas que la integran, dando esa lucha también tan necesaria y que prenda, y que acá no es cuestión de negociar absolutamente nada, hay que eliminar las AFAP, hay que eliminarlas de raíz, no puede haber ni siquiera una AFAP que le llaman a algunos estatal, cosa que sabemos que es mentira, en realidad es el capital acumulado por los trabajadores para que lo utilice el sistema financiero, con inversiones de diverso tipo, eso es lo que hay detrás. Pero además de eso, hay que negarse rotundamente para todos los sectores el aumento de la edad para jubilarse, sino que las mejoras en la técnica, en la ciencia, en la tecnología. Bueno, eso debiera de redundar en una mucha mejor distribución de la riqueza en este país y en el mundo, ¿no? Pero hablando de este país, y hay que pelear por eso, ¿no? Por más trabajo, hay que pelear por salarios dignos, hay que pelear para que eliminar las AFAP y que realmente paguen más lo que tienen más, ¿no? Lo que se decía antes a nivel del Frente Amplio, que realmente ahora no lo escuchamos, no sentimos por ningún lado hablar de eso, ¿no? Y acá hay que preguntarse quiénes son los que tienen más, cuáles son los sectores que más ganan, no hablando de personas individuales, sino de sectores económicos que más ganan. La banca, el capital extranjero que se instala en el país, los plantadores de soja, los plantadores de la forestación, UPM, UPM inclusive, ponemos plata nosotros a través del Estado, no solo con el tren de UPM, sino también con la instalación eléctrica que va a sumir unas cuantas decenas o cientos de millones de dólares por parte de la UTU para que ellos puedan poder funcionar allí, ¿no? Pero también queríamos comentar un poco estas declaraciones últimas, esta denuncia última del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sobre el tratamiento del río Santa Lucía, ¿no? Allí empresas privadas haciendo desvíos, haciendo terraplenes, perjudicando realmente el curso natural del río Santa Lucía. Y esta es una historia que se repite. Escuchábamos en estos días a Silvia Martínez también hablar de eso y recordando también cosas que han pasado en el pasado con denuncias que no sabemos cómo han terminado, no sabemos realmente si se han cobrado esas multas y vemos que en realidad eso continúa, ¿no? Los intereses privados siguen perjudicando algo que es de todo, como es el agua del río Santa Lucía, que para potabilizar y posteriormente consumir, ahora que quieren también con el proyecto Neptuno hacer de esto un negocio privado. Pero bueno, está bien que se denuncie, está bien que se prohíba, está bien que se cobren multas, inclusive habría que ir un poco más allá, pero esto hay que enmarcarlo en lo que es la política hoy en día, ¿no? Todo el mundo sabe que Yamandú Orsi está buscando ser candidato por el Frente Amplio para la presidencia. Ya vemos todo lo que está pasando en Canelones, sobre todo en la costa, con cantantes y grupos de música, inclusive a nivel internacional, donde se gastan miles y miles de millones de dólares para también eso forma parte de su campaña, ¿no? De acá a abril van a haber muchos toques con empresas, con cantores, muy bien pagos para también hacer de cuenta que no pasa nada para entretener a la gente. Pero bueno, recordemos también que en el marco de todo esto, como también conversábamos con los compañeros de Delia Villalba, la ley de riego fue aprobada por también los votos del Frente Amplio, llevado adelante por el Frente Amplio, la ley de riego que todos en su momento se habló, las necesidades que se tenían para asegurar la cosecha y la siembra de esos productos que se venden en bolsa, que se cotizan en bolsa y se venden a futuro. Bueno, con la ley de riego lo que se buscaba justamente acumular agua, ¿no? Y para poder asegurar esas plantaciones. También eso favorece la concentración de la tierra, por lo tanto también de la riqueza y la producción. Bueno, eso fue aprobado por también el partido de este intendente de Canelones, Yamandú Orsi, ¿no? Hay que recordar que las plantaciones de soja también continúan a lo largo y ancho del departamento de Canelones, por más que exista en los papeles una zona de exclusión, pero si uno recorre el Santoral, recorre Santa Lucía, recorre los lugares donde hay plantaciones de diversos tipos, va a encontrar también muchas plantaciones de soja y eso conlleva la contaminación, además de los diversos cursos de río y cañadas que hay a lo largo y ancho de todo el departamento de Canelones. Bueno, y ahí se encuentra después la explicación de por qué hasta inclusive en los arroyos cuando desembocan en el río de la Plata se encuentran con floraciones de cianobacterias y demás, ¿no? Sobre todo ahora en estas épocas de sequía esto se puede notar mucho más. Si bien ahora en Canelones no hemos tenido noticias de esto, sí lo vemos en el resto del país cómo va eso aumentando. También recordemos que como parte de su política ambiental, ese mega basurero que se quería instalar allá en Cerro Mosquitos, una zona productiva con sus características, una zona donde el agua cristalina brota en algunos puntos de forma abundante, donde hay gente trabajando. Bueno, se quería hacer un mega basurero en manos privadas, gastando más de 100 millones de dólares en algunos años, para que una empresa privada lucrara también con el dinero, en definitiva, de los canarios, que se junta, se recolecta, recauda la intendencia de Canelones a través de los tributos, como la contribución o la patente rodada. Bueno, eso iba a ir para privados, ¿no? Eso por ahora quedó stand-by, quedó congelado, pero la intendencia tiene esa idea, ¿no? No solucionar el problema de fondo, sino privatizar también la disposición final de los residuos, ¿no? Eso como parte de su política ambiental, si se quiere. También recordar que en Canelones hay feedlot, ¿no? Esa concentración de ganado en pocos metros cuadrados, que también no solo es un trato inhumano hacia los animales, sino que además es una fuente de contaminación debido a la concentración, la gran concentración en pocos metros cuadrados, en pocos kilómetros cuadrados de una gran cantidad de ganado con todo lo que lleva. También recordar también esa charla, esa charla, conferencia que se dio con el rey de la soja, ¿no? Con Grobo Copatel, partiendo conceptos allí que realmente dan escalofríos en cuanto a que todos sabemos lo que significa la soja. Bueno, en definitiva, Germán Duarte ahí proponiendo en los hechos continuar con esta política del agronegocio, que sabemos a dónde nos lleva todo esto, no solo con el tema de la contaminación, sino a la concentración de la tierra, a las exportaciones indiscriminadas, sin dejar un solo peso, o por lo menos sin dejar una concentración de riqueza en el país que posteriormente se pueda distribuir para generar otros puestos de trabajo que realmente sean importantes. Bueno, eso no sucede con la soja, y este intendente de Canelones también de alguna manera aprueba todo eso, de alguna manera no, al juntarse, al aliarse con el rey de la soja, está avalando toda esa política, ¿no? En definitiva, una política ambiental que todo apunta hacia el otro lado, lo que es esta denuncia que se hace, que repetimos, está bien que se hace, hay que prohibirlo, hay que castigar, pero que en realidad hay que ver todo el panorama, ¿no? Un Germán Duorsi largado a la candidatura a la presidencia, y el resto de su política y la política de su partido, hacia dónde conduce, hacia dónde lleva, ¿no? El departamento de Canelones, que se supone que produce alimentos para algunas decenas de millones de personas, y vemos cuál es la política, ¿no? Hay una sequía, suben los productos. Hay inundaciones y suben los productos. Es decir, que nunca sube el dólar, suben los productos. En definitiva, nunca hay una estabilidad en ese mercado que nos permita a la población acceder de manera adecuada y al alcance de los bolsillos de los productos esos que se producen en Canelones, ¿no? No en vano se termina importando casi todo, que está en manos, la distribución de los alimentos está en manos de las grandes cadenas de supermercados, que también son capitales extranjeros, y si uno va mirando en las góndolas, la mayoría de los productos son todos importados, ¿no? Casi nada se produce acá de lo que se vende allí. Por lo tanto, lo que propone el 26 de marzo, lo que propone la Unidad Popular es cambiar radicalmente esa política por una política de soberanía nacional, realmente una soberanía económica también, para poder desarrollar el país desde la riqueza, ¿no? Y no desde el vivir prestado, la deuda externa sigue creciendo, el mercado se hace dueño de todo, y cuando queda en manos de ellos realmente terminan ganando unos pocos, como lo demuestran las cifras en la concentración de la riqueza, inclusive en este país, y terminan perdiendo las grandes mayorías. Pero bueno, para eso hay que luchar, hay que juntarse, hay que organizarse, y de ahí también la explicación de por qué nosotros estamos haciendo esas visitas, para conversar tranquilamente, para sacarse las dudas, para poder poner nuestro punto de vista, para escuchar el punto de vista del compañero y poder así llegar a organizarse para dar una pelea que realmente se viene en los próximos meses, en los próximos 2 o 3 años, muy dura y muy que estamos dispuestos a darla con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas y alegría, pero para eso hay que trabajar, hay que organizarse, hay que llegar a los compañeros. Pero bueno, se nos terminó el tiempo, les dejo un saludo para el fin de semana y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Un saludo para todos, pasen muy bien.